Qué bonito es hacer el amor cuando tú no eres tú, cuando yo no soy yo, cuando el mar no es azul en esta canción. Qué bonito es sonreír cuando tus labios marchitan la luna de abril, por la que aún levita nuestro porvenir. Qué bonito es acariciar el azul terciopelo de la soledad, desde quiero y no puedo, desde nunca jamás. Qué bonito es descubrir las palabras que callan lo que hablaban de ti, en todos los recuerdos que no pudimos vivir. Qué bonito es poder volar a la luz de una sombra en la otra esquina del mar, por donde a veces te asomas cuando quieres jugar. Soy yo, cuando lloran los relojes que el tiempo rompió.